Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 39. La frase clave es... Kaze da to omoimasu. Creo que es un resfrío. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna no se siente bien y ha ido al hospital, en compañía de la encargada de la residencia de estudiantes, para que la examine un médico. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 39. La frase clave de hoy es... Kaze da to omoimasu. Creo que es un resfrío. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. El médico le pregunta a Anna: どうしましたか? ¿Qué le ocurre? どう? Es que. しました。 Es el pasado de します, hacer. か? Es una partícula que se coloca al final de las frases interrogativas. Si vemos a alguien en apuros, también le podemos preguntar ¿Do shimashita ka? ¿Verdad? Así es. Anna contesta Seki ga demasu. Tengo tos. O literalmente, me sale tos. Seki es tos. Na es la partícula que indica el sujeto. Demás. Es el verbo salir. En esta oración se omite el tema watashi wa yo, ¿no es así? En efecto, es obvio que Anna está hablando sobre ella misma, watashi, de modo que suena más natural omitirlo. A propósito, Marta, ¿cómo dirías que te gotea la nariz? Fluido nasal es... Hanamizu. Puedo omitir el tema watashi wa, de modo que es hanamizu ga demasu. Muy bien. Siguiendo con el diálogo, la encargada de la residencia explica los síntomas de Anna. Netsu mo 37.8 do arimasu. También tiene 37.8 grados de fiebre. Netsu es fiebre. Mo es una partícula que significa también. 37.8 度 es 37.8 grados. 37.8 es el número 37.8. Ten es el punto decimal. A este número se agrega un contador para indicar temperaturas. Do grados. En Japón la temperatura se expresa en grados centígrados. Arimasu significa haber o tener. Es muy desagradable enfermarse en un país extranjero y no poder hacerse entender. ¿Qué debo decir en japonés si me duele la cabeza o el vientre? Cabeza es... Atama. Que duele, se dice... Itai desu. O sea que tengo dolor de cabeza es... Atama ga itai desu. Por otra parte, vientre es... Onaka. De modo que tengo dolor de vientre se dice... Onaka ga itai desu. A ver, Marta, ¿cómo dirías que tienes dolor de muelas? Diente o muela se dice ha. Ha ga itai desu. ¿Está bien? Perfecto. A continuación el médico dice Nodo o misete kudasai. Muéstrame su garganta. Nodo es garganta. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Misete. Es la forma te del verbo misemasu. Mostrar. Es una expresión de solicitud en la que la forma te de un verbo viene seguida de kudasai. Por favor. Después de examinar a Anna, el médico dice kaze da to omoimasu. Creo que es un resfrío. Esta es la frase clave de hoy. Kaze es resfrío. Da es la versión informal de des. Finalmente se dice to omoimasu. Creo que, para expresar nuestros pensamientos, opiniones o suposiciones. Vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. Creo que es un resfrío. Kaze da to omoimasu. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos la frase to omoimasu, una manera de expresar nuestros pensamientos, opiniones o suposiciones. Creo que es una expresión importante y quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Para expresar nuestras ideas, opiniones o suposiciones, se dice primero lo que pensamos y se agrega to omoimasu. El verbo omoimasu significa pensar. Va precedido de la partícula to. Antes de to omoimasu, creo que se usa una forma llana de los verbos, tal como la forma diccionario o la forma ta. Ya estudiamos las formas llanas en la lección 26, ¿recuerdan? Por ejemplo, vamos a formar la oración creo que ella vendrá. Ella es kanojo. Para el verbo venir usamos la forma diccionario kuru. De modo que se dice kanojo wa kuru. Ella vendrá. Y se le agrega to omoimasu. Creo que. En conjunto nos queda kanojo wa kuru to omoimasu. Creo que ella vendrá. Si antes de to omoimasu viene un adjetivo i, permanece inalterado. ¿Cómo diríamos entonces creo que ella es hermosa? Hermosa es utsukushii. Un adjetivo i. La respuesta es kanojo wa utsukushii to omoimasu. Por otra parte, si antes de to omoimasu viene un sustantivo o un adjetivo na, todo lo que hay que hacer es agregarle da. ¿Cómo se diría entonces creo que eso es conveniente? Eso es sore. Conveniente es benri. Un adjetivo na. De modo que le agregamos da y decimos benrida. Nos queda sore wa benrida. Eso es conveniente. Después le añadimos to omoimasu. Creo que. En conjunto tenemos sore wa benrida to omoimasu. Creo que eso es conveniente. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el Rincón de las Onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. El tema de hoy es la tos. Una tos leve como esta se describe diciendo con con. Una vez más, con con. Entonces, ¿cómo se representa una tos grave? Si la tos es grave, se dice gojo gojo. La expresión gojo gojo describe a una persona afectada por un ataque de tos con dificultad para respirar. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones con con y gojo gojo. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. El cajero en el hospital y también el farmacéutico me dijeron odaiji ni, cuídese bien. Todos se preocuparon por mí, lo que me llegó al corazón. Haré todo lo que pueda por mejorarme pronto. ¿Les gustó la lección 39? La frase clave de hoy fue kaze da to omoimasu. Creo que es un resfrío. En el siguiente programa, veremos a Anna de regreso en la residencia de estudiantes. No se lo pierdan.